a más tardar a fin de año vamos a iniciar la instalación de plantas móviles en los distritos mineros que puedan tener abastecimiento para que los productores pequeños lleguen al producto final. Esto es para que puedan llegar acá todos ellos mismos y puedan evitar los fletes desde la mina a las plantas del ENAMI o a los centros de compra.